Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a la Díscola. Emitiendo en directo. Bueno, ahora tenemos la antena fastidiada, pero por... ¿En directo? ¿A través de internet en directo? A través de internet, sí, por radiomalva.org. Sí, pero por el 104.9 de momento no podemos. Seguimos en espera. Seguimos intentándolo. Y reponemos los domingos por la mañana a las 9. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca, Radio Candil de Leganés y próximamente Radio Polígono de Toledo. ¡Oiga! Sí, ha llegado esta mañana el afilador a mi calle y los perros eran son de mis vecinos. ¿Los has grabado desde casa? Sí. La verdad es que está, lo oía desde lejos y decía, si esto es, da igual de dónde vengas, ¿no? Es algo que está por todo el mundo, ¿no? En Toledo también lo hay. Y en Galicia... En Galicia son de Orense todos los afiladores. Y había tal movimiento en Orense de afiladores, no sé por qué, desconozco los motivos, que viajaban por toda la península. ¿Cómo te quedas? Salían dos de allí de Orense. Salían de Orense, digamos, era más difícil viajar, lo meterían en un autobús o lo que sea y se recorrían comarcas enteras, peinaban comarcas, digamos. Se ganaban los dineros y se volvían por Orense. Claro, igual la piedra de afilar o algo así, ¿no? No sé, era el sí, llevaban una piedra montada en una estructura, no sé si lo has llegado a ver. De la bici, ¿no? Sí, de la bici, sí. Entonces iban a bueno, gente con mucha habilidad, ¿sabes? Sí, sí. Para ese tipo de cosas. ¿Tú cómo afilas tus cuchillos, por ejemplo? Tengo una piedra de esas, sí. Una piedra, ¿no? Uh-huh. Yo tengo un mango de esos, de ¿cómo se llama? Sí, de que viene a ser lo mismo, sí. Que funciona fenomenalmente, no sé. Uh-huh. Los bordes de las aceras, aquí en el barrio, en Valencia, sí. En muchos sitios, eran de ese material. No sé. Material. Se podría afilar un cuchillo, sí. Pero queda un poco así... Sí, bueno, de hecho, por eso las recogen. Muchas veces los escombros los tiran, pero ven las piedras que quitan de las calles antiguas y esas las guardan porque eso vale, sí. Bueno, pues afilados estamos aquí. La semana pasada, ¿no? Salimos de aquí y no hemos parado, ¿no? Salimos de aquí con las bicicletas, sí, corriendo al micro, sí. Libre del CAF Café. Sí, eso fue el origen de todo, un poco, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí empezó la semana porque, bueno, pasaron muchas cosas, ahí hubo gente... Bueno, hay ganas, estamos en septiembre, la gente tiene ganas de reincorporarse también, ¿no? Ah, claro, es verdad, era así y, bueno, estamos como de nuevo curso, quiero decir, con claro, esa sensación. Luego, sí. Luego ya sabemos que es para nada, pero tenemos como muchos proyectos en marcha. Sí. Muy buenos artistas y entre ellos podíamos haber pillado otros, pero pillamos a Dudu y muy bien, ¿no? Bueno, es que hizo un gran set allí en, sí. En el micro abierto, ¿no? Y eso así con Erika al piano y otra chica que también sale en un álbum nuevo que va a sacar. Y ahí dijo que iba a presentarlo el... Tocororo se llama el álbum. Pero vamos a escuchar primero lo que pude grabar allí, que eso era con Erika al piano y Dudu cantando y el sonido, perdón, sí, disculpar un poquillo, pero bueno, no sé, para que saques una idea. Vale la pena. Como na kembo na yawe. un colonel en Coloasa. Yeah, mommy kissing na yao. Yeah, angosu na yao. Yeah, dansa pembeni na yao. Ako bate la yao. Toko mona kimona yawe sokito zana. Solo entusiasmado, fue en el café el martes pasado, Dudú en Ganga. Y muy bien, el micro libre siempre, la verdad, estaba lleno de público, lleno de artistas. El gran nivel de los artistas, ¿no? Sí, siempre sí, sí, muy bien. Es irregular, como todo en esta vida, ¿no? Sí, y bueno, el formato también está muy bien, dos temas, tanto para lo bueno como para lo malo, está bien, ¿no? Siempre está bien. Sí, siempre está bien, sí. Dos Hay temillas. Gente que la afición es superior al talento, pero también se aprecia mucho ese tipo de sí. Ya estaba Ana, que no la pudimos grabar, pero también tenía una canción ahí de mujer mucho, salvaje, sí, sí, muy bonita. Sí, la mujer sí. Salvaje, es un título buenísimo para un artista, ¿no? Sí, sí, está ahí muy, muy guay, Ana. Y Dudu pues ahí anunció que el jueves siguiente iba a presentar su nuevo disco, al cual pertenecía a esta canción, en las GAE, y allí que te fuiste, ¿no? De reportero. Allí que me fui yo a las GAE de reportero, porque en Radio Malva estamos siempre al filo de la noticia. Nos quitamos hasta de comer, sí, por informar. Sí, como no hay mucho personal, pues uno tiene que andar. Tiene que andar a pluriemplearse, pero como era un concierto en directo, era en las GAE, en la sala esta que está al lado de ahí en de las torres de Serrano. ¿Y qué tal el concierto? Bueno, es que íbamos un poco engañados, la verdad. Era una hora rara, a las 5:30. Ese día hizo un calorazo, pero tremendo. Lo más duro fue llegar hasta allá desde el Cabañal. Es que los que no seáis de Valencia, nos cuesta mucho llegar a los sitios, sobre todo con el calorazo que ha hecho este año, ¿no? Ahora, afortunadamente, esta semana ya parece que se ha normalizado un poco. Pero vamos, costó mucho llegar. Cuando llegamos a buena hora, nos colocamos porque había creo que caben 100 personas allí y lleno a tope. Ah, oh, qué bien, ¿no? Lleno sí. A tope en el... ¿Y en el escenario también lleno o qué? El escenario también lleno, pero el escenario ya lo sabíamos. Pero ellos estaban un poco nerviosos por el público. Y como siempre, los amigos de Dudu, todos los negros, vinieron al final. Se pusieron por allí donde pudieron, por las... Sí, más adelante, bailando, estuvo bastante bien. Ahí con los vientos, ahí... Eran 12 o 13 personas en el escenario. Llevaba tres vientos, trompeta, trombón y saxo. y llevaba a un primo que tocaba el bajo y le hacía los bailes con él, que hicieron un baile que estuvo muy, muy bien, y él es un artistazo, ¿no? Sí, no, ya lo habíamos escuchado alguna vez en el micro abierto, y creo que con este disco también tenemos oportunidad de verlo, pues eso, en formatos con más banda y en salas más grandes. Sí, anunciaron un concierto próximo que lo diremos aquí cuando sea el concierto. Intentaremos que Dudu se pase por aquí por Radio Malva también. Y porque el único problema que había con el ambientazo que había, todo lleno, la gente dando palmas, cantando, haciendo de todo, y cuando llevaban 5 canciones, pues decidieron, no, era una presentación son así 5 canciones, y la culpa era del de las GAE allí, que había un funcionario que se tenía que ir a las 8 o lo que sea, y entonces a las 7:30 teníamos que acabar, con lo cual la cosa estuvo muy, muy... Bueno, en claro, ese sentido. Sí, fue también breve, pero bueno, le seguiremos la pista. Sí, Dudu hizo un poco el perrete y le echó la culpa al de las GAE. Según él, a alguien hay que echarle la culpa siempre. Claro. Eso es muy, muy importante. Y bueno, nos dejó con un gran sabor de boca, lo pasamos muy bien. Sí, pues muy bien, a ver si podemos... Estaba toda la colla, que decirme, sí, además, tú, ¿no? De ya, todos ya, los... es que... Se había convocado, estaba Garry también, estaba... Había un... Garry iba hasta con una camiseta de superfan. Claro, toda la colla ahí del sí. Kafka y todo ese rollo. Con camisetas de Nganga. Qué guay. ¿Sabes? Ha sacado unas camisetas nuevas para este disco, presentaba el nuevo disco que se llama Tokororo, que es el nombre de un pájaro cubano, yo eso lo sabía, porque algún disco hay por ahí que se titula así también. Y estaba muy bien acompañado. Estaba acompañado de un equipazo, tuvo a un coro de 3 voces femeninas también. Que esto estaba. Una era la del Kafka, que le hacían, claro, que todo llena, entre las voces femeninas, los coros, el tal, el vozarrón que tiene Dudu. El vozarrón que tiene Dudu, que tiene un gran vozarrón. Y sobre todo es un gran intérprete. Sí. ¿Sabes? Se come el micrófono, se pone delante y le da igual que esté. Bueno, allí. Además estaba, pues había más de 100 personas, muy animadas, todas, había desde niños a señores mayores, entre los cuales estaba yo, pero vamos, había un ambiente muy diverso, ¿no? Había gente de todas procedencias y de todos los lados, había incluso gente que va a programar en otros festivales y que estaban allí a verlo, para ver si lo programan, que esperemos que sí. Desde aquí animamos fuertemente a contratar a Dudu Nganga, que tiene un nuevo disco. Y pues vamos a escuchar el corte que también le grabamos en el Kafka, que no tiene nada que ver con 13 músicos ahí con vientos, pero bueno, nos podemos hacer una idea de cómo funciona, de cómo suena. Ah, ya va. ¡Mister! Si necesitas ayuda en esta vida, no lo busque a nadie. Simplemente llama al nombre de la libertad, encontrará tu ayuda. Sea libre. Es lo más difícil que tenemos en esta tierra. Y en tu pensamiento, tu forma de ver las cosas. J'aime beaucoup m'envoler parce que c'est ma nature. Je suis un oiseau, qui aime beaucoup s'envoler. La liberté, sentir ma liberté. Si c'est beau, j'ai besoin juste de liberté. Ne me ferme pas dans ta cage, sinon tu viendras et tu me trouveras mort. Je serai mort dans ta cage. Je suis un oiseau, j'ai juste envie de m'envoler. n'ai rien volé dans ta maison. Je suis un oiseau, j'ai juste envie de m'envoler. Il y aura un samaritain qui me jettera un peu de miel. Il y aura un samaritain qui me jettera un peu de céréales. Il y aura une personne qui s'occupera de moi. Mais en réponse, je chanterai devant sa maison. Je chanterai devant sa maison. Mon sifflet, oh l'or, juste pour ma liberté. Moriré si no me deja libre. Vendrás a encontrarme muerto mientras que insiste de controlar mi mente, mi forma de pensar, mi forma de vivir. Ah. ¿Cómo dice? Dudu en Ganga acompañado al piano. Con Eric y Rachel en sí, que a los la coros. La que presenta los. Sí, la que creo que se curra también el micro libre. Porque sí. Todo eso lleva bastante curro detrás. Claro, porque sí. El micro libre tiene bastante problema. Aunque aquí lo vemos como un. Pero poneros en lugar de un organizador. En este caso, una organizadora, Rachel, ¿no? Es Rachel, se llama. Sí. Organizadora del micro libre. Está allí, la gente se va apuntando. ¿Solo cuántas actúan? 10, ¿no? No hay más. No lo sé, no sé el número. 8 o 10. Tampoco sí. Habrá. En este caso, igual son 10 porque son dos canciones cada uno, ¿sabes? En realidad son 10 minutos. Y bueno, en realidad también es poesía, pero no hay casi poesía últimamente, hay más música que poesía. Hay más música que poesía, sí, es que es más vistosa, ¿no? La música que la poesía también, eso corre a favor de los músicos, nos gusta más. Hubo un par de poetas, ¿eh? Sí, ahí, César, que hizo un poco el... Muy bien también, sí. Sí, hizo una historia bastante... Aforismos ahí suyos y ajenos y muy bien, la verdad es que daba gusto oírle, sí. Sí, aforismos, yo nunca lo había escrito los aforismos así, audio, ¿sabes? Me pareció... Bueno, sí, muy buen formato, la verdad, sí, según yo le estaba escuchando, digo, hostia, esto queda bien, ahí soltados sí. De vez en cuando, sueltos, sí, o sí, entre sí. Canciones. Un atrevimiento, pero con recompensa, sí, es sí. Decir, que que sale muy bien, uh-huh. ¿sabes? Que queda muy bien o quedaba muy bien el escenario. Uh-huh. La gran ventaja es que como actúan unos detrás de otros, pues la verdad que nos es muy entretenido, ¿no? También. Claro. Uh-huh. En ese caso te pueden gustar unos más, otros menos. Pero, joder, estás un rato, varías todo el rato, sí, ¿no? Muy buena iniciativa que lleva un montón de años y cada vez mejor. Porque ahora van saliendo más por más sitios, ¿no? Más micros sí, libres, sitios, pero este sí, sí. Yo creo que es el que más tiempo lleva y el de más calidad, que consigue sí. tener ahí una parroquia tanto de oyentes como de artistas. Bueno, es fundamental que Sebas mantenía un poco la seriedad, ¿no? Al ser también del gremio, como claro, poeta, sí. mantenía un poco la seriedad de darle, porque hay que darle un poco de dignidad, ¿no? Permitir claro. que la cosa se hunda. Claro. Por un lado es libre, pero por otro lado la calidad es la importante. Calidad no tiene nada que ver con el precio, claro. Josito, eso ya lo sabemos, algo hemos aprendido sí. todos estos años de vida, ¿no? Sí. Hay verdaderas joyas que como así fue en el, y sí. luego hay gente que tiene que la falta de talento, pero tiene una afición tan extrema que da gusto oírlos cantar, sí, sí. porque convencen mucho, ¿no? Es a mí me gusta claro. este rollo aficionado. Sí, muy bien. Y bueno, eso fue el martes y luego fue el... Nos fuimos al jueves a la SGAE, aquello esto que estaba contando, que hemos perdido el hilo. Es eso. Vamos cambiando. Hemos vuelto día. Atrás, pero si del jueves pasamos al sábado, que en las naves... El viernes. Ajá. El viernes por la noche, Luis, ya es que sí, tanto es que... salir se te nublan las... Era el viernes había, bueno, cuenta tú lo que había. Sí, bueno, era un concierto que se están currando últimamente bastante, ahí en las naves de electroacústica. Las naves son estas aquí al lado del Cabañal, en la parte toda esta de ¿cómo se llama? Del Grau y todo eso. Pasando el Grau. Sí, no demasiado lejos de aquí. Y últimamente les han dejado ahí un espacio y están organizando... ¿Pero quiénes son? ¿Cómo se llaman ellos? Se llama ahora lo buscaré. Es como un taller de audio, ¿no? Sí, bueno, de electroacústica, que en esta ciudad siempre ha habido bastante buenos músicos electroacústicos y ahora han venido muchos más de fuera y se están ofreciendo allí. Nosotros pudimos ver a Trun hace poco también y esta vez era Alessandro Olla, y que vive aquí en el barrio además. Vive aquí en el barrio, sí, me enteré allí de que vivía en el barrio. Y yo llegué tarde para variar, pero tú que estabas allí... Luis llegó a las cervezas. O sea, decir que, vamos, cuando sacaron la primera cerveza apareció Luis por la puerta. Pero bueno, yo sí que llegué, que me había enterado porque me lo habías contado tú, que decir, me lié un poco para llegar, si te digo la verdad, pero bueno, al final estábamos allí. Y resultó un espectáculo, vamos, me siempre con esto, claro, como vas sin ninguna referencia a un concierto de música electroacústica, te puedes esperar de todo, pero claro. sobre todo esperas ruido, ¿no? Claro, que motosierras. Motosierras y cosas así. De bueno, entonces uno viernes por la tarde no siempre está para la motosierra, que uno no es Milei tampoco, Y llegamos allí y nos encontramos con una propuesta totalmente original, que no tenía nada que ver con bueno, que era música electroacústica, pero basada en la grabación. Tiene que ver bastante con esto que hacemos nosotros aquí en la radio, el audio, ¿no? Es una música que persigue los ruidos, bueno, más que música, son texturas musicales que él va poniendo con sonidos de la naturaleza. Ajá, rollo bioacústica y todo sí, eso. Sí, sí. Pero qué bueno que... Entonces además estábamos súper cómodos porque pusieron las sillas así como si no fuera todo, como si no fuera un espectáculo. O sea, cada uno ponía la silla donde le daba la gana. Había hasta... Es que llegué un poco tarde y no pillé sillón. Pero para tumbarse y todo por ahí. Había gente que se había traído la esterilla del yoga. Ajá. Y se pusieron en lo que normalmente es el escenario. Había dos allí, tumbados, que se conocían de qué iba la cosa. Vamos, yo hubiera llevado mi esterilla. La esterilla, a las naves hay que ir con esterilla. Con esterilla. Vas con la esterilla del yoga y entonces te tumbas y la música es con la luz tenue, con esta luz ultravioleta que ponen. O sea, todo apagado, con muy poca luz, con la ultravioleta solo. Ajá. Y que te da un aire, un ambiente muy intimista, la verdad. Claro. Y entonces empezó a sonar la música y, una música que... son sonidos de la naturaleza, que es esto que va a entrar ahora. Digáis que no es para quedaros dormidos. Sí, sí, hay la esterilla y un buen rato que estaría con la musiquita. Sí, sí, además sí. Duró unos 40 minutos, que también fue una duración muy ajustada, que eso es muy, yo cada vez lo aprecio más en los espectáculos, que duren lo que tienen que durar. Claro. ¿Sabes? Que no se te haga pesado y se me hizo... Corto, ¿no? Corto, bueno, 40 minutos porque lo llevé, me gusta, como soy un maníaco, me gusta controlar cuánto va a durar, ¿no? Cuánto es lo que... Y se hizo, vamos, yo pasé muy bien, me relajé muchísimo. Ajá. ¿Sabes? Que eso es una cosa que, sí. Que está muy bien. ¿Quién monta eso, Luis? Pues esto lo monta en las naves a través de su laboratorio Sonolab, que desde noviembre del 2023 alberga una de las mayores colecciones del mundo de música experimental. Gracias al acuerdo con Francisco López, que es el propietario de la colección. Y es una iniciativa de... ¿La colección que son discos o bueno, cualquier formato, pero... Grabaciones supongo, sí, cosas así. Obras de gente. O sea, que ¿no? se dedican a ir recopilando y eso ya esperamos aquí contar con Raúl y con el otro chico que también... Entonces lo cuenten. Que nos lo cuenten ellos y suelen haber eventos como este del viernes y periódicamente, pues creo que en diciembre estará Abelino, que también yo conocía hace un montón de... Es que realmente gente muy buena haciendo esta música aquí. Pero la música no tiene muchos seguidores, digamos, ¿no? Sí, pero hay seguidores. Yo perdí un poco el contacto hace tiempo con todos ellos y da gusto también ir a estos eventos, no solo por hacer cervecilla, para encontrarte con con gente que hacía años que no veía y que sigue haciendo cosas guapas y muy bien, la verdad. Sí. La cervecilla a la que nos referimos no es por dar pistas, pero eso es un espectáculo que es gratuito y además no sabemos por qué, desconocemos quién es el final. Al acabar hay unas cervezas allí en una nevera y puedes coger un poco, sí, uno o dos, ¿no? Claro, hablar un poco con la peña. Pero tampoco te puedes poner a quedar allí, te tiran pronto, con lo sí, cual hay funcionarios, pero bueno, te se van un poco más tarde. Ya, y bien, muy bien todos los eventos que hemos ido. Bueno, da para ese post partido, ¿no? Para comentar, claro, la actuación, para ver gente. Sí, hablar y yo conseguí los contactos, a ver si ya los pongo en marcha para poder tener aquí a Raúl y a Abelino próximamente, que nos hablarán de toda esta historia, que es muy guapa y que la tenemos aquí al lado. Pues la pieza es de Alessandro Olla, que es un sardo que vive en el Cabañal. Sí, allá al lado del mercado, sí. Ya, y aquí dice que es compositor, pianista y performer, que ha tocado desde el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en Montevideo, en Siracusa, en San Francisco, en todo el mundo prácticamente. Sí, madre sí, mía. Sí. En Impromatch, mira, te gustaría a ti, Festival Europeo de Música Improvisada. Ajá. De Poitiers. Ah, si es que los franceses hacen los mejores festivales del mundo. Sí, sí. No, de música improvisada suena bien eso, ¿no? Sí, sí. Muy guay. Y bueno, de allí, después de la cervecita gratis, nos fuimos a la Marina, que tocaba a la Tropa do Grallo. Ya que estábamos en la calle. Ya que habíamos salido, vamos a aprovechar el viaje. Y ya nos llegamos allí a la Tropa do Carallo, que era como el un poco... Lío. Bueno, ese un poco por la polla récord ahí, que estaba de gira. Estaba Evaristo en la Marina. Evaristo en la Marina, exactamente. De aquí de Valencia. Tocando ahí sus grandes éxitos, ahí, 40 pavos la entrada, no sé qué, y allí llegamos nosotros. 40 pavos costaba, sí, no está sí. mal, ¿no? Bueno, ni bien, depende. Bueno, depende, sí. Depende de quieres gastarte 40 pavos. Claro. Total, que llegamos allí corriendo y, bueno, había mucha policía en... Y poca diversión. Y poca diversión en la puerta, que era nuestra intención. Hostia, bueno, vamos allí, unas cervecitas en la puerta, se dice, oye, pues habrá ambiente y también la gente estará guay. Y nada, había muchísima policía y hostias, qué mal, qué hacemos aquí, que no nos podemos ir, total, que nos metimos para adentro. No voy a decir cómo, pero muy bien, esos conciertos que entras para adentro así. ¿Cómo va Evaristo ahora? O sea, ¿con quién va? Con la Tropa de Carallo. Tropa de Carallo, sí. Ya, todos esos nombres que ha cambiado, pero tocaba temas de todos, de Te Cagas, de Temear, de La Polla, de todo, vamos. Y bien, bueno, lo único sí que es cierto que yo notaba un poco, no sé si era cosa del técnico de sonido, pero le notaba un poco la voz, un poco que faltaba fuelle, ¿no? Y también lo achaco un poco a que en realidad, como tiene esa voz rota, ¿no?, que tener 65 años y seguir pegando esos berridos ahí, pues cuesta. No sé si faltaba en Evaristo Páramos. Sí, ahí estaba. Pero gallego, bueno, afincado en el País Vasco. Sí, le regalaron una bufanda del Celta, sí. Ha acertado, decía. Claro, la Huella Records. Y sí, con 65 años daba gusto verle, pero... Que él ya tuvo otras marcas, ¿no? Como Gatillazo, por ejemplo. Claro, sí. Te cagas, te meas, andaba ahí cambiando. Yo creo que supongo que por movidas de rollo discográficas o sí, que determinados siempre temas... Siempre ha volado libre, Evaristo, claro, ¿no? Entonces, creo yo, sí, que no sea el nombre el que le ate, pues ha ido cambiando y ahora pues... Hombre, este revival, la verdad, que apetece, ¿no? Canta. ¿Había sí, gente o qué? Sí, daba gusto, la verdad, casi que eso es lo mejor, ¿no? Ver gente ahí... Al pie del cañón, gente que hace un montón de tiempo también que no veías, ¿no? Y ahí estaban bailando y todo el mundo sabía las canciones. Bailando los clásicos. Sí, había un poco una cosa un poco rara. Había gente ahí grabando con el móvil, que eso es un poco raro, ¿no? Decías, sí, ahora lo hace todo el mundo, Luis. Sí, pero yo qué sé. De verdad. La gente va a un concierto a grabar con un móvil. O sea, es una cosa inconcebible, pero sí, pero bueno, el de Evaristo, yo qué sé, que te vas sí, a salir Ricky Iglesias, pues todavía, pero había mucha gente, ¿eh? Sí, más sí, o menos, no estaba lleno del todo, pero sí que había, estaba bastante animado y bien, eso, y lo disfrutamos bastante todos los asistentes allí. Ya, bien. Sobre todo los que entrasteis por la patilla. Sí, sí. ¿Se disfrutan más entrando por la muchísimo patilla? Muchísimo más, sí, sí. Desde que entras y a ver, que es diferente. Como las cervezas de los martes, que se disfrutan más cuando hay asamblea. Claro, ¿eh? Sí. Sí, vamos a escuchar una cancioncilla de La Polla Record para rememorar aquellos momentos. Que la tengo aquí. Ahí la tienes ahí grabada. Ahí la tienes ahí. Pues entonces, cuando quiera el señor. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El cerebro! ¡Suscríbete! Pues muy bien, la Evaristo, qué grande. Sí, sí, la verdad es que sí, hay que siga ahí con esos años cantando, pues da gusto. Y bueno, otra cosilla que ya pasó últimamente, que casi vamos, No sé si os acordáis que casi me meto en el lío aquel que había. No sé si acordáis que hace unos programas, hice la temporada pasada un programa sobre el trance. Sabéis que el trance y las raves están de moda a través de la película que también comentamos aquí en Disco, la de Sirat, ¿no? Sí, pero bueno, eso es diferente. Fíjate, de lo que voy a hablar ahora no ocurre en todo ese mundo de Sirat, de las fiestas libres y de los travelers que andan por ahí organizando fiestas. ¿De qué estás hablando en concreto? Estoy hablando de la escena psytrance. Y no sé si acordáis, hice un programilla de un festival, el Home Spirit, uno en Lérida, que se llama Home Spirit, como propio espíritu. Bueno, pues allí es en un lago súper guapo, así el rollo como el Boom Festival este de Portugal, pero más pequeñito aquí en Lérida, con la peña española. Así que es cierto que alguna del público que puede ir a ese festival sí que es gente del ámbito raves o fiestas libres, pero los organizadores, como ha salido ya a la luz ahora al final, bueno, casi voy porque van los colegas, entonces hostia, vente a Non Spirit, que hay muy buen rollo, que hay muy buena música, que hay no sé qué, total, que te ves el anuncio y... Una semana no solo para disfrutar de música y baile, sino para reconectar con ellos mismos y con los demás en un entorno espectacular. Sí. Energía y belleza natural. Sí. Arte y espiritualidad. Exactamente, y luego más adelante dice Pachamama, y luego si sigue más adelante dice 200 pavos, entonces si es la misma frase pone Pachamama y 200 pavos, desconfía. Y esa fue la razón por la que no fui. Y bueno, y aparte que yo también me salí un poco de rollo trance por lo que voy a contar ahora, porque hay varios artículos en El Salto y en otro sitio donde se ha destapado lo que ocurrió en ese festival, y es que van muchos israelitas. Y allí estaban los que más o menos saltó la chispa, es porque estaba una peña que analiza drogas allí, que monta su chiringuito ahí de Aragón, y pusieron un pequeño cartelito en el que decían: en este espacio no son bienvenidos los genocidas, ahí dibujado como en un folio ahí, y la los del control de los drogas, de control, digamos, de drogas y tal, control igual. De drogas, pero no de la policía, de para saber ¿cómo si se llama, si, ¿cómo se llama si, consentido o algo así? Es que son una gente de antes, aquí estaban, sí, los está de muy bien, que está en el G-Control, y ahí estaban estos, pues una gente que se le ocurra, además, que se va allí, se tira un montón de horas currándoselo para que sepas lo que te estás tomando, y bueno, pues ahí estaban, pusieron el cartelito. Porque también están escamados de cómo está la historia, y también sí que ciertamente antes se había llamado un poco al boicot de este festival, porque había varios DJs israelitas, y la afluencia israelita suele ser bastante numerosa. Entonces, en el mundo del psytrance, sí. Por eso digo que esa es una gran diferencia con el mundo de los travelers, de las fiestas libres, donde yo no he visto. De hecho, el ataque este de Hamas, cuando secuestraron a tanta gente y mataron a tanta gente, estaban en uno de ellos, era un festival de. Sí, de sí, trans. Era un festival de psytrance porque se montaban allí, y también en ese festival, pues hay un montón de cosas que no están muy claras, y es como están todos los coches bombardeados del parking, o sea, no sé si hubo varios cientos de muertos allí, y probablemente no fue Jamás quien mató a todos esos muertos, sino porque al ejército israelita no le interesa que tengan rehenes, entonces ahí se cargaron a la mayor parte de los muertos, los provocó el ejército israelita, pero bueno, y aparte, ese mismo ejército israelita ejército israelita, cuando acaba su mili de 2 años y medio ellos y 2 ellas, obligatoria, se van por ahí, unos a viajar el mundo, a la India, que de hecho de ahí surgió toda esta movida del Goa Trans y tal, que no solo de los israelitas, pero muchos israelitas después de su servicio militar, que no es un servicio militar como en otros países, que estás haciendo ahí cosas de mentira, no, ahí estás matando gente, entonces después de eso, para que se les curen ahí sus movidas y se sientan mejor, se van de ruta por ahí y se iban tradicionalmente a Goa, y de ahí el Goa Trans y toda esa historia, y desde entonces pues ahí vienen muchos DJs, como les gusta mucho las maquinitas también, como ahí, como en todo este rollo que acabas de leer, pues la espiritualidad, el New Age y todo este rollo, pues ahí la gente no hace muchas preguntas. pero ciertamente se les ve que tienen unas pintas ahí, ¿sabes?, de militares y básicamente militares israelitas que se van a bailar allí. Se van a bailar, a pasarlo bien después de estar pegando tiros. Entonces, ciertamente esto ha ocurrido en este festival y lo más aquí, pues hay la gente que dice, oh, esos que van a los festivales también son genocidas. Pues yo qué sé, cada uno que vaya a bailar donde quiera bailar, que el movimiento del trance. Tampoco eres lo que es tu gobierno, ¿no? Claro, y hay gente. No, bueno, los israelitas no es que lo que tu gobierno, pero hay gente que está en contra y que lo demuestra y que. Pero otros que no, que están ahí, que. Bueno, que esto no permitían ni que pusieran una. Que era exactamente. Donde ibas, ¿no? Y donde iba no permitían ni un cartelito y tampoco permitían que la gente llevase palestinas por consumo el. Consumo conciencia, se llama. Exactamente. Y hubo varias historias durante el festival porque tampoco te permitían que llevases palestinos en algunos casos, o sea, y sobre todo la organización, pues ¿cómo es eso? Ni de izquierda ni de derecha, de centro comercial, pues básicamente la organización no quiere mojarse en el asunto. Bueno, porque son sus clientes. Exactamente. Y parece ser que son muchos, no sé cuántos son. Ahí hay gente que habla de 1.000, supongo que no se llegará tanto. Bueno. De 4.500 asistentes me parece mucho, pero con que haya 100 ya lo son. Y con que vaya a pinchar su DJ preferido y te acordonen la pista porque quieren estar ellos allí, pues ya, yo qué sé, que eso de todo ese rollo de la Pachamama y los israelitas no está muy claro. Total, que. Dice aquí Luisito la nota del salto que. Están, bueno, que hay unos investigadores que se han puesto en los festivales, sobre todo en el Boom en Portugal y el Ozora de Hungría. Ajá. Imagino que los conoces. Que el circuito Psytrance europeo se ha convertido en un periodo de descanso para soldados que terminan el servicio militar o que tras abandonar temporalmente el frente luego vuelven, o sea que vienen a pasárselo bien. Yo en los años que estuve, que igual hace ya 10 o 12 años que anduve ahí en ese circuito por Alemania, por Portugal, en el Boom estuve por ahí, ya se veía y la cosa no era tan grave como está siendo ahora, ya era grave pero ya se les veía por ahí y era, bueno, pues se le veía de todo, había la gente más maja y otros que decían pero este tío que hace aquí, que se cree que está todavía, la forma de llevar la mochila, de montar la tienda, de moverse, de desenvolverse. Ves que son gente que no están ahí haciendo no están bailando ni disfrutando del espíritu cósmico, que están ahí, yo qué sé qué estarán haciendo, pero que son militares, vamos, que tienen la mayoría de estos, ese tiempo que se tiran en el ejército no solo se tiran matando gente, sino que les lavan el cerebro. Entonces, pues son ellos los que se tienen que si no, no matas a nadie. Pues eso. Si entonces, no te lavan el cerebro así, de natural no sale. Claro, entonces van con el cerebro lavado por ahí a los festivales que se creen que somos nosotros los que no queremos, que no les respetamos, pero tío, es como que no te respetamos. Entonces, y de hecho, hoy justo hace poco ya por fin ha hecho un comunicado la organización de Lone Spirit en el que dicen básicamente hoy mismo, sí. Sí, hoy lo he recibido yo, pero supongo que después de mucho tiempo pues ya han comunicado por Instagram en el que dicen que básicamente que todos somos uno, bueno, lo dicen en inglés, pero dicen que Lone Spirit, eso no, que no son tiempos de división, que en tiempos de división ellos eligen unidad y que en tiempos de oscuridad se ponen de pie hacia la luz. Pachamama, sí. Hermano. En tiempos de odio que ellos abrazan el amor y que no son ni gobiernos ni estados y que somos humanos y que todos somos uno. Que solo soy un ser humano. Eso de todos somos uno, sí que viene de muy atrás en todo este rollo de trance y de los israelitas también y de todo este rollo de la ¿cómo se llama? La conciencia colectiva y todo ese rollo, pero bueno, cuando va asociado a colonialismo y a genocidio, pues claro, no hay mucho que rascar ahí. La verdad, algo huele a podrido en sí, el site. Y hay mucho más en todo esto. De hecho, hemos intentado tener algún invitado que nos explicara mejor cómo está esto, volveremos sobre el tema, porque en realidad es una oportunidad muy buena para que se levanten las cartas, porque este este rollo del trance, que tiene cosas muy muy buenas y gente muy bonita ahí, y una música impresionante y unos visuales y la naturaleza. O sea, tiene unos ingredientes, mira, para que os hagáis una idea, si no baila sobre tierra, no vale. Aquí no vale asfalto, no vale. O sea, tienen varias premisas, suelen ser sitios guapos, tienen historias muy buenas y organizadores decentes. Y ahora nos vas a poner la canción esa que mola tanto. Sí, pero antes de ponerla, lo que quiero decir que este es un buen momento para levantar las cartas, ¿no? Y que se monten fiestas pequeñas y decentes donde no se permita, donde pueda haber una bandera palestina. Un israelita se pone malo, le salen salpullidos cuando ve una bandera palestina ahí, hasta pintada en un folio. Entonces, la organización no puede quedarse ahí a medias, y pachamamas y israelitas también, y genocidio, yo no sé nada. Entonces, creo que es un buen momento para eso, precisamente, para que este movimiento pues tire para adelante y deje de lado todo este rollo duro capitalista que va unido por ahí. Qué bonito. Y bueno, para no poner una canción de Psytrance que suena un poco, voy a poner una que he encontrado esta semana bastante curiosa, que se llama La Cotorra Criolla, de Perrucho. Allá vamos. Señor, esta cuestión que me atormenta sin exageración, yo le prendería una vela a San Espíritu. o se le está olvidando todo el montón de castillos y promesas de antes de la votación. ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡No es tan serio! ¡Qué vacilón! Qué vacilón el perrucho con la cotorra criolla, pero la letra no estaba mal, ¿eh? Y bueno, la semana pasada, al final, con Etnia, muy bien lo de Fediverso. Y, sí. y muy bien la hora que nos quedamos después aquí hablando, que no pudimos bien, grabar. Que teníamos que haberlo grabado. Que teníamos que haberlo, que nos pasa muchas veces, ¿eh? Aquí después seguimos charlando después del programa y salen cosas muy guapas. Se nos acumulaban los temas. Otras de las cosas súper interesantes que seguía contando Etnia después. Aprendimos mucho. Sí. Y nos decía que iba a estar en el Hack Meeting de Zaragoza, que será próximamente, creo que en octubre. En octubre, sí. Y ella va a hacer una ponencia y entre otras cosas, que no recuerdo el título de la ponencia que hace, que es así, pues rollo de Fediverso y demás cosas, creo, pero dijo, y permacomputación, y nos quedamos los dos así, ¿eh? ¿Permacomputación? ¿Eso qué es lo que es? Y bueno, según nos explicó, es como aplicar el concepto de la permacultura al mundo del hierro informático, del hardware, digamos, y de las redes. Y nos hemos puesto a buscar y bueno, ella decía varias cosas que le parecían muy interesantes. Una de ellas era que si se crean cosas bajo los conceptos de la permacultura, que no sean cosas que cada vez nos roben más tiempo, sino que sea lo contrario, que se creen cosas que tú las dejes ahí, que la cosa funcione sola, no que cada vez que tengas que estar cada vez más pendiente, como ahora que creas apps pensando en sustituirla. Exactamente, que nuestro tiempo libre es lo más importante. Pero bueno, básicamente lo que nos ha dado tiempo a investigar sobre la permacomputación es cómo utilizar lo que ya hay en aparatos, en chips, cuidarlos como grandes inventos que hemos tenido y utilizarlos gastando la mínima energía en nuestro beneficio, nuestro propio beneficio, y olvidarnos de cómo se ha construido ahora este turbocapitalismo tecnológico que nadie se atreve a poner en duda. Y bueno, pues tener principios importantes, como los principios de la permacomputación son tener esperanza para lo mejor, pero prepárate para lo peor. Cuida todo hardware, especialmente los chips, y observa primero. Y bueno, por lo que he estado leyendo, pues es eso, reparar todo lo que se pueda reparar, utilizar hasta el final de sus días los aparatos y intentar crear algo nuevo, pero con otros parámetros, no con la cantidad de recursos y que nos estamos cargando el planeta, vamos, con toda esta movida tecnológica. Entonces esto es como un rayo de luz porque es relativamente nuevo. Si queréis buscarlo, es permacomputing, volveremos al tema de .net, sí, volveremos sobre el tema, y si nos lo cuenta ella mejor, y si no, pues hablaremos, pero es algo relativamente nuevo, del 2020, y tiene cosas como súper interesantes. De hecho, yo hacía cosas que ya pertenecen a este ámbito, entonces ahora me resulta súper interesante. Yo en realidad no compro ningún aparato nuevo, solo intento que aparatos que están... Estás muy permacomputing, si claro, lo dices. Claro, que sean viejos, que estén rotos, que los pueda reparar, o incluso cuando ya no sirven para una cosa, pues a lo mejor sirve para reproductor de música, o para reproductor de radio, o para lo que sea. Y creo que pues un poco, si hiciésemos todo, porque lo que hablábamos un poco con ella el otro día, que el decrecimiento no es volver a las cavernas, ¿no? Es aprovechar de lo que tenemos. Y bueno, tenemos que acabar. Sí, tenemos que acabar. Sí, bueno, se ha pasado en un momento, ahora, como siempre. Y pues eso, muchas gracias a Alfonso, que estuvo ahí a los cacharros. Y nos despedimos con Kinky, un grupo mexicano que tiene unos temazos buenísimos. Ahí va, Mexican Radio. Hasta la semana que viene. They talk about the US inflation. I understand just a little. No comprendo hay mucho ruido. I'm on a Mexican radio. Hey, hey, I'm on a Mexican radio. Angels, what does he say? I'm on a Mexican.